Buenas, mis hijos y mis hijas de tercer año. Sean bienvenidos a este segundo momento pedagógico. Les habla el profesor José Contreras, su profesor guía y profesor del área de ciencias sociales. Hoy les hablaré sobre su plan de evaluación. En cuanto a él mismo, poseemos dos temas o dos objetivos. El primero de ellos hablaremos de Simón Bolívar como padre de la patria, en donde tomaremos tres aspectos. Cada uno de ellos lo podemos hacer de manera semanal. El primero es la biografía de Simón Bolívar, en cuanto a la familia, en cuanto a su formación militar, en cuanto a sus logros, ¿ok? Acá debemos hacer una reseña biográfica del padre de la patria. Esta tiene un valor de 20 puntos, en donde tomaremos como criterio de evaluación el seguir instrucciones con valor de un punto, la redacción un punto y ortografía un punto. El resto de la calificación será por el contenido de dicha reseña. El segundo aspecto que vamos a evaluar son los rasgos físicos y la personalidad del libertador, en donde como estrategia de evaluación tendremos una ilustración del libertador. Simplemente vamos a realizar un dibujo del padre de la patria. Este dibujo debe ser realizado por ustedes, ¿ok? Yo sé que yo no tengo artistas, pero quiero que sean ustedes los que plasmen su impresión sobre cómo es nuestro libertador Simón Bolívar. Esto tiene una puntuación de 20 puntos y en cuanto al criterio de evaluación será la creatividad, 3 puntos. El resto, bueno, el dibujo como tal. Con respecto a al último proceso que posee este objetivo de Simón Bolívar, será la última proclama del libertador y su muerte, en donde debemos elaborar la última proclama del libertador, la debemos de transcribir, ¿okay? Yo ahí le dejo su creatividad en cuanto a la forma en la que lo quieran transcribir. Preferiblemente lo que vayamos a realizar lo realizamos en hoja blanca, en hoja de reciclaje o en hoja de examen. Lo metemos en una carpetica y lo llevamos así al plantel apenas se pueda. En cuanto al tema número 2, hablaremos sobre el ambiente, en donde desglosaremos como tal el ambiente, la degradación de los suelos productivos, la degradación de la vegetación ambiental, la degradación de la fauna silvestre, la contaminación del agua, contaminación del aire y desechos sólidos. Primero que nada, yo quiero que ustedes realicen un cuadro descriptivo de cada uno de ellos, ¿okay? Esto tiene un valor de 20 puntos, en donde debemos de seguir las instrucciones con un valor de un punto y la creatividad va a tener un valor de 2 puntos. Me gustaría socializarlo con ustedes. Esto, según sea la semana de flexibilización para el momento en que estemos evaluando esta parte, ahí se les estará avisando con bastante anticipación. Esta socialización va a tener un valor de 20 puntos y solamente como criterio tendremos el de seguir las instrucciones, ¿okay? Posterior a ello, el salón, todos los participantes del tercer año van a realizar una sola maqueta, en donde ustedes deben de comprobar que el trabajo en equipo se puede hacer también a distancia. Esta maqueta, por supuesto, yo voy a estar al mando de ella, pero me gustaría que ustedes sean quienes sean los que impulsen y los que propicien cómo vamos a realizar esta maqueta sobre el ambiente y la acción que tienen las empresas, las industrias, el ser humano, cómo está la fauna. Entonces sean ustedes los que sean ese eslabón y se pongan de acuerdo para poder realizar una sola maqueta por el salón, ¿okay? Acá valoraremos seguir las instrucciones y con un punto y la creatividad con un valor de 2 puntos. Cualquier duda me van a tener a la disposición para poder disiparlas, ¿ok? Que tengan un feliz día lleno de éxitos y bendiciones.